presentamos Revista de Libros. Venta de Libros. Obras completas de Shakespeare. Hombre joven con trompeta. Mujeres Cherokees. El silbador. El lobo marino. La familia Aldrich. ¡Henry! ¡Henry, compórtate! Ya voy, mami. Niño maleducado, te he dicho mil veces que no. ¡Oh! ¡Es Frankie! ¡It's Brian Key! ¡Mujercitos! Dormitorio de mujeres. Frankie. Mamá Ganso. Frankie. Pinturas famosas. Frankie. Baba en la oscuridad. Trompeta. El último Mohicano. El flautista. De Arkansas. Historietas de los Looney Tunes. El baúl de Saratoga. La bahía de Hudson. ¡Alto! Danny Boy. Gracias. Eso es. Good. Pónganme atención. Me gusta más la música suave. Es más agradable. Violines. La gente feliz, sentada en sus balalaikas, tocando sus samovares. Y luego se escucha la cucaracha. ¡Ah, la cucaracha! Tan redonda, formada, tan bien empacada, tan sencilla de localizar. Cantarán para mí una canción gitana. Así. Escuchen. ¡Cucaracha! ¡Cucaracha, cucaracha! ¡Cucaracha, cucaracha! Nothing could be finer than to be in Carolina in the morning. Nothing could be sweeter than my sweetie when I meet her in the morning. Caso de la abuela. Where the morning glories twin around the door, listening to snappy stories, I long to hear once more. Strolling with my girlie where the dew is pearly early in the morning. Butterflies all flutter up and kiss his little buttercup at dawning. If I had Aladdin's lamp for only a day, I'd make a wish and here's what I'd say. Nothing could be finer than to be in Carolina in the morning. Beep, beep, beep, boop, the bay, the big bad wolf and the suits gay. Hip, soup, saddle, little zoodle, zed. Hip, doop, oodle up to grandma's bed. Hip, doop, seedle, little zoodle, zears. Soot, soot, saddle, little great big ears. Hoop, doop, tail, little zoodle, zed. Hop, doop, better to hear you with. Hey, hey, hoo, hoo, how about that? Says who, hubba, what the eyes you got? Little tent or little did. Reap, doop, turtle to see you with. Hip, doop, add a little zazzle beast. Soot, soot, saddle, little great big teeth. Hip, soot, saddle, little turtle top. Teach, soot, saddle to eat you up. To rain, to rain, to rain, to rain, to rain. che petrificato. Seco policiaco. Está llamando a las unidades, llamando a las unidades. El largo brazo de la ley. ¿Qué te dije? Yo, el juez. Are guilty and the sentence no, he's life. Revista no. Life. Yes. No. No. Yes. No. Yes. You can't do this to me. No. I'm a citizen. See. Escape. Tan grande. Camino resbaloso. El infierno de Dante. It had to be you. ¡Paren de hacer ruido allá arriba! Así está mejor. Esto es todo, amigos.